¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mr. Virus. Habla Raúl García. Venga, ánimo, que ya queda poco para, no sabemos muy bien qué, para todos estar en la calle o a lo mejor para todos estar en un ambulatorio o tal vez en las urgencias de un hospital o quién sabe. El caso es que las vibraciones positivas hay que tenerlas siempre oscilando sobre y alrededor de nosotros, porque sin ellas no vamos a ir a parar a ningún sitio adecuado. No podemos estar todos los días en casa, pero a lo mejor todavía no es el momento de que salgamos de una manera tan ligera, pongamos, a las calles. Bueno, en cualquier caso, las cosas van en la buena dirección, ya sabéis. De momento nosotros seguimos aquí, en nuestra casa, haciendo estos programas confinados para acompañar a quien guste de las buenas sensaciones. Y era la que me transmitía además escuchando la música de Mammoth, estos australianos que abren hoy la emisión de Mr. Virus y que estuvieron en 2018 en uno de los festivales alucinantes y con un buen elenco de artistas como Glenn Hughes, como Dee Wolf, Danko Jones, bueno, un montón de bandas en ese en esa historia llamada Garage Sound Fest, que tuvo lugar en Rivas, hacia Madrid, en aquel auditorio de Mil Ríos. Hoy ya sabéis que inédito, o que no se puede utilizar hasta pasado septiembre, me parece que es. En cualquier caso, Mammoth, que fue una de las bandas bandera y sensación al mismo tiempo de aquel festival, viendo cómo su cantante se bajaba al público y montaba la de Dios, bueno, entre la gente y sobre el escenario. Todo un clásico, la verdad, que estaba por descubrir y que cada vez va teniendo más atención la de este personaje peculiar llamado Mickey Tucker. Bueno, este es el arranque con el último álbum publicado de estos australianos, se llama Cray Zoom, el arranque también de ese disco. Y nos vamos ahora a Thunder Mother, que con este tema anda pensando en la vuelta hacia el año 1976, lo ha llamado Back in 76, pero en realidad en lo que piensan ellas, estas suecas, es en julio de 2020, que es cuando se editará este nuevo álbum a través de AFMR Records bajo el nombre de Heat Wave. Hey girls, get your kicks, join the train of 76. Hey girls, get your kicks, it's back in 76. Thunder and dynamite. salida oficial está fechada para el 31 de julio, aunque ya sabéis que iremos adelantando algunas de las canciones que vayamos pues seleccionando de este álbum, que suena bastante peculiar, bueno, con ese toque rock and rollero esperado, conocido de ella, pero también el haber modificado la formación y también haber evolucionado les ha llevado a unos terrenos quizás, no sé si más depurados musicalmente. Back in 76 son Thunder Mother. Nos acordamos en estos días también, volviendo un poco más atrás, a músicos que hicieron bastante por el rock, por el metal, sobre todo en su país, ¿no? Como Paul Caine. Y que en estos últimos días, el 26 de abril, nos enteramos del fallecimiento de Didier Loesit, que formó parte de Paul Caine en tiempos de los primeros tiempos de la formación. Ellos siguen, su último trabajo se llama Vinila, publicado en 2018, pero aquí pues nuestro personaje que recordamos sí que dejó de militar en ellos hace un montón de tiempo. Este disco es que recuperamos de 1986, Big Brothers. Ahí se encontraba él tocando y el tema Grand Prix. Bueno, pues la gente se va, la verdad. Y hay veces que cuando uno menos se lo espera, a consecuencia de una caída, es como ha perdido la vida. El recuerdo de ese disco enmarcado en la década de los 80 para bueno pues traer la memoria presente de su guitarrista Didier Loesit, que murió pues hace unos días. Aparte del guitarrista, también de aquella época, ya tiempo atrás había fallecido Fran Villette, que era, fue batería también entre la época del 1981 y 1985. Didier formó parte de la banda entre el 1981 y 1987, y este fin de semana no podíamos tampoco pues dejar de olvidar a uno de los guitarristas más interesantes dentro del metal. Dentro del thrash metal, el metal extremo, sí, también es una buena definición para recordar a Jed Hanneman, que murió a consecuencia de una insuficiencia hepática producida inicialmente por la picadura de un bicho, de una araña, no sé si recuerdo qué era, y que finalmente, bueno, pues le fue de alguna manera gangrenando las heridas que se le iban produciendo. Y fue hace 2016, si no recuerdo mal, cuando nos dejó. Lo tenemos presente siempre que llega un 2 de mayo, porque es la fecha que falleció. Y esto es uno de los, bueno, de los varios discos en donde participó, sin duda haciéndonos trayéndonos muy buenas sensaciones de aquellos momentos a los tiempos actuales. South of Heaven, Slayer. South of Heaven, año 1988. Él murió el 2 de mayo de 2013 y fue a los 49 años. La verdad que hay ciertos músicos que cuando llegan determinadas fechas, pues es como que hay que, en fin, recordarlos, ¿no? Es decir, celebrarlo, celebrar todo el legado que nos dejaron, sin duda. Sepultura, en su último trabajo Cuadra, que es un disco que anunciaron que iban a editar oficialmente durante la celebración del festival Rock in Rio del pasado año en octubre de 2019, pues se nos venía a la cabeza qué harán en ese momento, diciendo además que iba a ser un disco conceptual, y la verdad es que es un trabajo muy interesante. Ya llevan ciertos años haciendo cosas, una vez más que otras, que les llaman bastante la atención. Recuerdo que cuando escuché el disco de Cuadra, el inicio decía, joder, pero si es que esto suena entre Testament y a Slayer precisamente, era como, ¿de dónde se han ido? Sepultura, ¿no? Luego hay cosas sinfónicas, hay, en fin, hay un poco de todo, pero sobre todo muy buena vibración en este trabajo. Raging Void es como se llama esta canción de los brasileiros, Sepultura. Cuadra. You want suena muy interesante, suena abrupto, suena condensado, suena a veces incluso tierno en algunas partes. Todos esos contrastes son los que han buscado con la ayuda de un productor tan bueno como es Jess Bogren, y luego pues la formación de Derrick Green en las voces, que ya os digo que en algunas ocasiones a mí me recuerda incluso a Chuck Billy o, en fin, o a Ton Araya, y Andreas Kisser en la guitarra, Paulo Junior en el bajo y Eloy Casagrande a la batería. Bueno, interesantísimo, sin duda, lo que hay aquí dentro, y sobre todo pues esa línea que lleva de trabajo, de concepto. Y esto que vamos a escuchar ahora es, sí que es un concepto. Vamos a adelantar lo que será el nuevo trabajo de directo que grabó en Rockburg de manera exclusiva Triptychon, la pasada edición en Tilburg. Allí nos acercamos, ahí lo vimos, incluso o lo contamos cuando volvimos, hicimos esos programas especiales que nos gusta acercaros a vosotros con nuestras impresiones. Allí se presentó Tonge Warrior y su compañía para terminar lo que era dar vida a las partes del Requiem compuestas inicialmente, tiempo atrás, bastantes años atrás, por Celtic Frost, así como gracias a la petición del organizador, le encargó que terminara de hacer la parte intermedia de ese Requiem, que estaba sin acabar, y entonces pues se pusieron manos a la obra, y ya terminada para la ocasión, pues le dieron forma, y allí nos hicieron ver, ni soñándolo, cerrar esa trilogía de sensaciones y atmósferas en un show que fue exclusivo y que se grabó en directo para ser publicado en los próximos días. Esta es la parte de apertura del capítulo 1 de Requiem, Rex y Rae, que interpretó Triptychon, ojo, con la Metropole Orchestra, que es la misma que ha utilizado para su último trabajo a publicar próximamente Udo Disneyder, así como otras formaciones como With Intentation y varias. Una de las mejores orquestas, sin duda, la Orquesta Metropole. Este es el principio, Rex y Rae, Triptychon y compañía. la apertura de Triticon con la Metropol Orques, cantando, tocando también Tom Gabriel Warrior, quien además contaba con el apoyo vocal de otra cantante que estáis escuchando hoy, como es Safa Eragi, y que bueno, pues se limitaron a seguir un trabajo minucioso, preparado con mucho tiempo y con mucha devoción, para que no fallara, nada. Primero inició y finalizó la Metropol Orquest, que es una orquesta con base en Holanda, fundada en 1945, y que nos tuvo, recuerdo, a todos expectantes durante el tiempo que sus numerosos músicos se encontraron en escena, se encontraban allí en escena. Luego salió Tom Warrior y la banda, y empezaron pues de una manera muy concentrada, con sus partituras frente a ellos sobre un atril, para no cagarla en algo tan milimetradamente preparado, empezaron a hacer que todo aquello sonara. Seguro que no faltó de nervios, porque era la única presentación con, me imagino, mínimas preparaciones. De hecho, a mitad del show, por algún problema técnico, el bajo de su bajista, de Banja Slack, dejó de sonar. Entonces hacía que retumbara todavía con más protagonismo la sonoridad de la orquesta. Aunque eso sí, ella se comportaba mientras tanto como si no pasara nada. No sé si se oía, no se oía, ya tenía esa manera tan estética, ¿no?, de tocar el bajo, que la hace, de hecho, pues bueno, engrandecer sobre el escenario. Bueno, no pasaba nada. Posiblemente porque sí se escuchaba ella dentro del escenario. Lo que no ocurría es que fuera no se oía el bajo. Bueno, en cualquier caso, es cierto que Tom Warrior, me acuerdo que miraba alrededor olfateando que algo no andaba bien, ¿no? Porque él es un tío muy, muy entregado al perfeccionismo. Aunque se le achaquen otras cosas. Y así pues fueron sonando estas canciones, que saldrán a través de Century Media, precisamente esto que estamos escuchando dentro de esa historia que se hizo en Rockburg el pasado año 2019, y que llevará por título Triticon with the Metropol Orquest Requiem. Res Irae, que es lo que hemos escuchado, Great Eternal, que sería el segundo corte, el intermedio, que era la nueva canción, que es verdad que la podíamos haber puesto, pero que dura casi 33 minutos. Quizá la pongamos, bueno, cualquier día de estos, medio programa. Y Winter, que es con el tema que cerraron, y que bueno, pues es también otro de los cortes que molaba mucho volver a reencontrarse con él, porque apareció en el álbum de Celtic Frost de 2006 llamado Monotheist. Y lo que hemos escuchado, Res Irae, pues apareció por primera vez esa primera parte de este Requiem completo ya en aquel disco llamado Into the Pandemonium, publicado por Celtic Frost en 1987. Esto que suena a banda sonora de carretera, iba a decir de película de terror, bueno, también podría ser, joder, ¿por qué no? Se llaman Witch. Es la banda que se utilizó además para anunciar la música que se utilizó para anunciar todo el programa y todo lo que iba ocurriendo en el Desert Fest el año pasado. Este fin de semana nosotros teníamos que haber estado en Desert Fest, Berlín, y de hecho el año pasado se cumplió un año, claro, ayer donde estuvimos, y aquí ocurrieron mogollón de cosas. Y como digo, pues hemos elegido a Witch y ese particular sonido que nos recordaba a sus cortes setenteros, a cosas como Pentagram o Black Sabbath, porque de todo aquello mamaron y se salió de esta banda llamada Witch, con músicos bastante particulares, como J. Mastis, que estuvo en Dinosaur Juniors, como Date Sweet Apple, o como Kinley Thomas. Lo escuchamos, esto es Sir, estaba incluido dentro de aquel disco homónimo llamado como ellos, Witch. Oh, yeah. música de Witch, esta formación de Estados Unidos, con residencia en Massachusetts, al menos algunos de sus miembros, que se formó pues en el 2004, una cosa así, editaron dos discos y este era pues el primero que publicaron. Y que allí lo pudimos escuchar un parte del mismo. El Desert Fest Berlin, que tuvo lugar, en realidad, hoy estaría teniendo lugar el festival hace un año, los días 3, 4 y 5 de mayo en el Berlin Arena. Y este fin de semana concretamente es cuando se tendría que estar celebrándose la edición, que como para muchos festivales será fantasma y que se queda la convocatoria pendiente para el año 2021. Allí tocaron Devil and the Almighty Blues, bueno, hubo muchos grupos importantísimos: Mondo Generation, Monkey Dream, Airless, Color Hate, Kikagaku Mojo, Fu Manchu. Había un montón de bandas muy, muy interesantes. Ya os comentamos sobre algunas de ellas. Pero bueno, podíamos haber hecho también un pequeño especial conmemorativo a propósito de lo que disfrutamos, como hicimos con el otro día, por ejemplo, la semana pasada, con el festival de Barroselas Metal Fest. Pero hemos querido elegir una de las canciones, uno de los grupos que realmente nos motivaron más. Porque ese tema que hemos escuchado ahora mismo de Witch precisamente estuvo rodando como trailer previo durante todo lo que supuso. Fue una de las primeras bandas anunciadas para confirmación para el festival y luego pues allí estaba todo el mundo con ese soniquete que se te queda mucho por ese toque que tiene Stoner y también algo psicodélico. Detrás de Witch pues en realidad está todo el magnetismo que fundó en esta formación el batería J. Marcis, que es como se llama, siempre aparece J. Marcis, aunque él se llama Josette Marcis, por eso la J, de Dinosaurio Junior, que es una banda pues más indie de hace un montón de años. Y luego pues existían mucho más nexos musicalmente. Es la antítesis esto de Witch con las otras aventuras de rock alternativo, incluso pop, que tiene otros de los proyectos, como por ejemplo Sweet Apple, que es donde además toca Marcis. En esta ocasión, pues de tocar la guitarra, toca la batería en Sweet Apple, aunque al ser un multiinstrumentista, pues siempre se da a la hora de grabar, pues para hacer distintas funciones y luego pues ya los músicos se reparten el qué toca cada uno. También Date Sweet Apple, que es el bajista que se encuentra en Witch, forma parte de esa otra historia llamada Sweet Apple. En fin, hay ahí una cuestión interesantísima que no hemos podido obviarla, no hemos podido dejarla de lado. Igual que os comentábamos a Dinosaurio Junior, pues Sweet Apple os lo vamos a poner para que sepáis por dónde va esa otra banda paralela con algún tema un poquito más guitarrero de dos de los integrantes de los Witch, y que además os cuento la anécdota, porque tanto este trabajo de Witch se fue editado a través de Tipi Records como lo que vamos a poner ahora de Sweet Apple. Yo andaba por allí dando una vueltecita por los tenderetes, por ese pequeño rastrillo musical que además te venden los discos sin desprecintar originales, y me encontré dos de los álbumes de Sweet Apple a, pues, creo que fue 1 euro o 2 euros pagué. Hay discos que pagué más, evidentemente, sobre el precio marcado, o sea, por el precio que puede costar en cualquier tienda, y luego hay cosas que te encuentras que son verdaderas joyas y verdaderas gangas. Y dije, joder, pero esto es verdad, los están vendiendo estos discos a 1 euro o 2 euros. Pues nada, comprémoslos. Y dentro de ese disco concreto de Love and Desperation, pues se encuentran cancioncillas como esta, Flying at a Mountain. Cause I couldn't stand it inside. I was drunk. La dulce manzana Sweet Apple. Bueno, no suena nada mal. Love and Desperation es el amor y la desesperación, que se editó en 2010 a través del sello Tippy Records, que es un sello muy interesante, con cosas que difícilmente te van a defraudar, aunque compres a ciegas. El disco, que como digo fue prácticamente un regalo, incluye gente de Dinosaurio Junior, de Cobra Verde o de Witch, como os acabo de comentar, y la portada, si queréis buscarlo e intentar adquirirlo, pues no sé si yo a este precio, aparece en ella dos Evas. Bueno, la dulce manzana, es que aquí todo va con un nexo. Aparecen dos Evas. Yo no veo en el jardín este que no veo a Adán. Bueno, posiblemente porque no es necesario. Ellas se saben cuidar solas sin necesitar a un Adán. Entonces aparecen dos Evas preciosas, prácticamente desnudas, tapándose los pechos con sus manos y prácticamente, bueno, con cierta tensión en esas bragas o tangas, ¿no? Solamente se ve por delante, que parece que están a punto de caerse. Abres el disco por dentro y ves cosas, sigues viendo cosas todavía más interesantes. En fin, no os quiero provocar, ni a vosotros ni a vosotras, porque son tiempos de estar metidos en casa. Hombre, a lo mejor viene bien comeros una manzana, ¿por qué no? Nos vamos a Tenerife, de Sweet Apple a esta banda llamada Therapy Brick, un poquito de rock patrio. One last time, spin the wheel, make it stop. Got a hunch, this one is good. 21, my number. One more card and I'm done. But I got 24 days. Don't stop. And I'm not winning, and I'm not winning. But I know this time is gonna be the one. I'm not winning, but I know this time is gonna be the one. On the level that stands, what a rush, a jackpot, waiting coins, I'm on a roll. Break the bank on this one, now or never, I'm fine. The house wins, what a winning, but I know this time is gonna be the one, and I'm not winning, and I'm not winning, but I know this time is gonna be the one. Matching dancing fruits, spinning round my head, I'm a machine, either winning or dropping dead. Es el disco que ellos han sacado como debut, editado el pasado año, y que es autoproducido, autoeditado, y suena, pues, lo estáis escuchando. Realmente nos inspira, ¿no? Cuando desde ciertos puntos que parece que están un poquito más aislados, son capaces de hacer cosas y luego intentar transmitirla cuando pueden atravesar, claro, a otros puntos, a otros escenarios, a otra parte de peninsulares y mostrarnos. Cuarteto Therapy Prick sonando en Mr. Virus, que nos lleva también a escuchar a otra banda de la que recibimos trabajo hace también unos meses, llamada Fight Black Bullets, que además ellos nos contaban, bueno, se hacían preguntas, se hacían ellos mismos preguntas, ¿no? Y era, por ejemplo, una de ellas, que si venderías tu alma. We'll be right back. Así suenan de bien estas cinco balas negras, Five Blood Bullets, con este EP que ellos pues sacaron hace también algunos meses, dentro de lo que es, estamos hablando de 2019, eso es. Una banda de Jaén que no tienen ningún miedo en decir que, bueno, pues que ellos venden su alma al diablo, Whistle or Soul, que es como se llama este trabajo, y que, bueno, pues ya los he escuchado en otras ocasiones también aquí en Mr. Virus. Y nos tenemos que ir, y lo hacemos con este grupo madrileño que sacó Cuentos y Retratos, bueno, pues yo creo que dándole un toque, un tinte, una producción y también un contraste, pues seguramente que a sus vidas, ¿no? A la hora de terminar de coordinar todos los matices de esta nueva entrega por parte de ellos. Bom Vivam, Cuentos y Retratos, Bom Vivam, que ha contado en este álbum con la producción de Carlos Escobedo y también con un tipo como David Donnelly para masterizar. Una obra que ha quedado pues así de bonita, como ya has oído en otras ocasiones aquí, con canciones muy bien contempladas y con cierta historia, con cierta savia a ciertas bandas también, que nos hacen pues pagar en el buen sentido por gente como Alter Bridge o 30 Seconds to Mars. El tiempo robado, que es precisamente llevándonos a nuestro terreno, que seguramente no vaya por ahí, qué es lo que nos está pasando. En realidad, cada uno es muy dueño de saber si el tiempo nos lo están robando o si quizás estamos aprovechando bien el tiempo para hacer otras cosas. Hasta el próximo día. Esto fue Mr. Virus. Chao. Miraré más allá de la línea que une el cielo. born to endless life. Some are born to endless life.